y que circule la palabra nos ha ayudado a poder hacer algo con esta angustia, ¿no? Y no, en vez de estar llorando cada uno en su casa, es re distinto cuando uno se junta y puede hacer un duelo más colectivo. Bueno, en ese sentido, muy claro, digamos. Me parece que fue en gran parte lo valioso de haber sostenido por tanto tiempo el juntarnos los primeros, digamos, no solo como una protesta hacia afuera, sino como una posibilidad de mirarnos nosotros a la cara y de saber que no estamos solos, y también de poder hacer algo con el miedo que nos infunde a cada uno de nosotros estas atrocidades, digamos, ¿no? Sin duda, y creo que lo interesante es que como la realidad va mutando, va torciéndose por caminos que uno no espera o no tiene previsto, el estar acompañado nos permite analizarla y compartir el análisis con otros. Así que creo que en eso es valioso el aporte del colectivo, pero y también de todos los grupos que se encuentran con estas dinámicas. Bueno, te agradezco un montón, Paula. Invitamos también a quienes quieran sumarse a pensar lugares para esta muestra itinerante de la escultura, también para acompañarla y protegerla, y para que el día en que sea emplazada en la Plaza del Lago Puelo, seamos muchos y muchas. Bueno, les estaremos avisando cada uno de los emplazamientos, para que nos acompañen como siempre a difundirlo. Bueno, muchas gracias.